Una mujer de rompe i rasca, saps allò? De taconazo, de estileto. Una dona molt potent que l'haureu vist debatre de manera exuberant i en fi, vehement en molts debats en la tele. Esta xica rubia, Elisa Beni, ah, sí, home, que també parla per la ràdio, ui, parla per la ràdio, però parla també ella en molt de caràcter. Elisa Beni és una professional del periodisme de fa molts, molts anys i va ser responsable de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Al Tribunal Superior de Justícia de Madrid poden haver varios centenars de jutges i governar des del punt de vista periodístic, vaja, organitzar-se en tants jutges, és una coneixedora en profunditat del món de la justícia, i la seva novel·la, Piaje de Libertad, és molt interessant, és un thriller sobre els temes judicials, molt contemporani, en fi, molt interessant. Una dona molt interessant, també, sí. Elisa Beni, eh? Sí, jo crec que era un talent un poquet amagat, això, en les coves del poder judicial que vaig ir fa uns anyets a comunicar. És una gran comunicadora, té molta força. A mi m'agrada molt. No sé, té la capacitat de convèncer d'alguna manera d'una posició, en la manera que té de defensar-la, no? tan contundent, que a voltes a priori no estàs d'acord en ella, però després d'una tertúlia acabes dient, bueno, pues al mir té raó. Aquesta capacitat comunicativa és una dels seus valors. És contundent, en el feminisme té una moltíssima pegada, eh? I és una... com a contertúlia, en fi, té un manejo del florete verbal extraordinari. I a banda d'això, va estar casada en el jutge Gómez Bermúdez, efectivament, ahir n'hi hagué també, bo, per dir-ho tot, per comentar tot el cotorreo. Molt bé, doncs ella vindrà cap allà a la 1:20, després de que la capitán Bauer, Tito Bau, ens conté les últimes novetats futbolístiques. Continua el marejol, continua la tempesta al voltant de la compraventa del València. Irfon, un dia en el que hi hagué dimes i diretes al respecte de si se firma o no la compraventa del València al magnate singapurès. Comentarem esta actualitat que en les xarxes socials es maneja i molt. Diu Tito que va donar avui 4 claus per les quals Amadeo Salvo, si continua de president del València, serà un florero. Home, no té pinta de voler ser florero, però bueno, no sé, en aquestes coses Bau sempre donen el clau. 4 raons. Uh-huh. Un pòquer de raons. Bau sempre dona en el clau. Vale, després quan el presente ho comentarem. És dia de cine també, és divendres, vindrà Manolo Andrés Tarapico per a contar-nos les estrenes de la setmana. En fi, de lo més interessant, hi ha dos entrades en marxa en quant al sorteig, o no ho tinc clar? No, vale. Encara no, però a la setmana que ve estem treballant. Sí. Una de les pel·lis favorites d'esta setmana, jo crec que hi ha una molt interessant, protagonitzada per Johnny Depp. Que sé que sou molt fans de Johnny Depp. Qui no és fan, no? De Johnny Depp, molt us mola, eh? Sí. És un rotllo raro, és un tema d'intel·ligència artificial. La pel·lícula es diu Transcendence. Una cosa rara. És com si la intel·ligència artificial, imagineu el pet d'esta pel·lícula, que pareix que és interessant, és que la intel·ligència humana poguera ser traslladable a una intel·ligència artificial, poguera ser acumulable. La intel·ligència real, diguem, d'una persona, el cervell d'una persona, en un disc dur del tamaño, pues te pots imaginar, d'un tràiler de 6 eixos, i després se va penjar en internet. Imagina't que poguera anar per internet. Ja m'he perdut. És molt fort, la intel·ligència. Ell, de fet, és una espècie de... Jo dec tindre molt poqueta intel·ligència. No m'entenc. Clar, no alguns cabrien en un pen de un giga, sí, uns altres necessitarien... Bueno, però el que sí que sabem és que és Johnny Depp. Vale, això sí, ho és més important. Una nova versió. Hi ha una de Mokia per ahí, també, veig, no? Sí. Ai, perdona si te llamo amor, aquestes coses. Sí. Vos agrada? No, és necessari. Resulta... Jo he vist ja la versió italiana, les dues pel·lis de... No he llegit els llibres, però sí he vist les dues pel·lis de Federico Mokia, basades en el llibre, les italianes. No sé què tal estarà l'espanyola, però pense, les italianes estaven ben fetetes, tal, bé, no veig jo massa necessari. Sí. No sé, la versió, bueno, tampoc espera... Bé, una comedieta romàntica. No m'he cridat al cine, no m'agarra d'una orella esta pel·lícula per anar al cine, però, en fi... Que per cert... Bé, vos contarem les estrenes de la setmana i com sempre, vos comentarem propostes per al cap de setmana. Bueno, de lo de ahir, a una cosa, com els diaris que fan fe de rates, no? Els diaris fan això, no sé si encara ho fan, encara que després crec que les rectificacions les posen en les últimes fulles. En Xicotet. I en Xicotnino, però bueno. O els llibres que fan fe de rates. Sí, efectivament, vull que acuso recimo de l'apunt que me fa Enrique Ginés. Póngame a los pies de su señora, per descomptat, i el que suposa Enrique Ginés per a esta casa i per a la radiofonia valenciana. Me diu, Ximo, si quieres ir tot el dia, me voy a dir molt de cariño, però ell m'ho ha dit, si quieres ir tot el dia enganyant-te de Palau. I dic, Enrique, per què? Perquè estigues tot el dia, que si el balcó del Palau de la Zarzuela, i ix en el balcó del Palau de la Zarzuela, que no és el Palau de la Zarzuela, que ix és el Real, el de Oriente, és de Jardins de Sabatini. És de veres, mestre, tens tota la raó. La Zarzuela està on està l'hipòdromo, per allà propet, i és on viuen ells. Sí. Viuen ells i els prínceps i... I encara es dic prínceps, ja veus tu, sí, no se'm faré la idea. Eixa va ser la confusió que en gran part dels mitjans de comunicació ahir es repetia quan es referien a don Felip VI. Pues encara la nomenaven príncep. I també he de dir que hem vist reflexada en algun mitjà de comunicació també escrit aquesta confusió en el Palau de la Zarzuela i el Palau Reial. Bueno, pues efectivament, no una cosa és una cosa i una cosa és una altra. Encara que residència real, pel que he vist, diga, vaig informar-me d'esta qüestió perquè era una ràdio i anem a veure, sí, clar, clar, són dos palaus diferents i residència els dos dels monarques, però on tenen realment, on fan casa, on fan vida les persones és en la Zarzuela. Encara que per descomptat hi ha estàncies, si volguera quedar-se el príncep Felip VI, s'hauria pogut quedar per descomptat i segurament faria una becaeta després del dia d'ahir, que va ser esgotador. En el diari Levante, el mercantil valenciano, hi ha un titular extraordinari, si ja fa 3.000 saludos, el besamans, saludaren a 3.000 persones. 3.000 saludos en 2 hores, vull dir, va ser una cosa extraordinària. I què personatges tan variopins, perquè no és. Des de presidents de govern a presentadores de televisió, a toreros, a cantants, això va ser, vamos, una... no sé com dir, no sé, com un gran tòmbola juntat. Home, los hombres i mujeres, molts d'ells van, no? Passar. Sí, és de veres, és de veres. Sí, efectivament, era el qui és qui, realment, de la societat, de la política, de la cultura, de les arts del país, una representació de realment el que suposa, el que és Espanya, no? Qui té realment un pes específic en la societat espanyola. Estigui molt bonico, tot molt bé. A mi m'ha arribat al cor el crit de guerra, de guerra no, vaja, al contrari, de satisfacció de Madrid ahir mentre s'agitava el personal la bandera, ole, ole, ole, los reyes españoles. Això m'agrada molt. Ara bé, l'anècdota, el trending megatòpic d'ahir va ser una fotografia que està bé que reivindiquem, a més, el nom del retratista, el nom del fotògraf que va fer esta imatge de l'agència EFE, el company Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, gran protagonista del dia d'ahir, perquè va fer una fotografia que en si mateix no deixa de ser una curiositat de la jornada, però el que va arrossegar per internet. S'ha convertit en trending topic en Twitter, també en Facebook l'hem pogut veure. Bueno, realment és una foto, una fotografia que il·lustra a Froilán, a Pollaeta, i en una finestra del Palau Reial i en el mòbil en l'orella parlant, no? Tenint una conversa. Què passa? Bueno, la foto tampoc diu res. El que passa és que ell s'ha convertit com en una espècie de rara avis dins de la família reial, no? D'aquesta part espontània, diferent. Un xiquet que està arribant a l'adolescència i que pareix que al final ens donarà molt de joc. Bueno, algunes de les coses que es comentaven en les xarxes socials eren, per exemple, amb qui estarà parlant? Froilán. Froilán a lo suyo. Sí, parecía un poco que estaba com avorrit, no? Com és dient, ja no puc més. És tan expressiu també la criatura, que té aquesta cara tan borbona, d'altra banda, perquè és que és sa mare tota, és sa mare tota, i son iaio tot. I fa una cara molt expressiva parlant per telèfon apoyat en la finestra, en el cristal, pues com faria qualsevol adolescent. Sí, hi ha allò que se diu en internet memes, que és les bromes afegides a una fotografia. Moltes de mal gust, Sí, escolta, clar, no, però bueno. No fa falta. Una broma, pues, està bé. Però que una cosa intel·ligent, que sigui bonica, no? És molt simpàtic, ens cau molt bé, Froilán. Jo crec que té molts fans. És un personatge de la família real que desperta molta simpàtia. És que soles n'hi ha que veure, lo que cara té, si es que donen ganes de donar-li un beset. Va ser el primer nen, no m'estanya que sigui el favorit del iaio i tot això. I també ha patit en casa. A mi, mira, a mi lo de la mare ahir, aquesta emotivitat de la infanta Elena, de la mare de Froilán, tan normal dins de, que ja sabem que la cosa era molt especial i molt particular, i la carícia que li fa a la mamà quan el seu fill, el rei Felip VI, l'anomena, aquest beset que li pega a l'aire la mare i els abraços entre ells, a mi això és el que m'agrada, la normalitat, diguem, familiar, aquesta cosa dels gestos. Me va encantar quan el rei ja el deixen a soles en el balcó del Palau d'Orient, mestres diners, del Palau Real, efectivament, i s'agarra i se posa la mà en el cor. És un gest, no sé, me va agradar, és un gest també molt bonic. És un gest que va repetir al llarg del matí diverses voltes, no? És una manera d'agrair, de començar amb certa humilitat i amb cert respecte el seu regnat. Pensem que partís de zero, Des d'ahir, Felipe VI va estar en el punt de mira de tots nosaltres. I clar, i que ni sa primera cita oficial ja tinga tot el suport de la gent, pues, li va eixir del cor, no? Com que el sext en romans és una V i una I, hi ha personal que fa la següent broma. Fa Felipe, vi, i nosaltres cervesa. Bueno, bé, com a conya, està bé. En fi, ai, que és, la gent ho té molt de temps per a pensar totes aquestes bromes. És realment curiós. Avui vos recomano l'especial de Levante, el mercantil valenciano, dedicat al dia especial i històric d'ahir, del dia de la proclamació. I dins de tot el treball magnífic que han fet els companys, hi ha un article que ens ha cridat l'atenció i que se titula "Casi ni para traques". Qui firma aquest article d'opinió? Pues un bon amic, expert en moda, en estils de vida, director del Club d'Empreses Modos, l'amic Josep Lozano, que li plantem un abraç. Bon dia, Josep. Què bon tal, dia. Amico? Què com te tirarem en falta ahir en el València Directe, encara que Ferran Cano estigué esplèndid, Ai, que bé, que el company Ferran, ja saps que el volen molt i que, a més, està convertint-se en un dels especialistes també en modelos i en estils de vida, i li encanta analitzar la banda social i des d'un prisma també sempre molt personal, i és sempre investigant molt i tinguent molta documentació a l'hora de parlar, cosa que a voltes se tira en falta avui en dia en alguns articles, el rigor. Sí. Bueno, i el teu "Casi ni para traques", que ens ha divertit molt, sí, efectivament, posant l'accent en que efectivament és un rei acorde als temps, utilitzant les teues paraules, als mals temps, pot ser, però va ser una coronació, sí, és de veres, lo justet, lo que toca, però jo vaig veure com molt moderna, molt contemporània, molt, no sé com dir-ho, molt europea. Jo m'havia sentit molt identificat de la cerimònia d'ahir. Mira, molt inesperada a tots els nivells. O sigui, si ho haverem, de fet, fixa't, la companya Susana Golf, que va precisament ahir traure un article sobre, demanava la visió als dissenyadors valencians de com vestirien a la futura reina Letícia, ningú se la va imaginar de curt, per exemple, no? Sí. Ningú se la va imaginar en un top pastís, ningú se la va imaginar sense pràcticament xoies ni guinyos als efectes personals d'altres monarques o d'altres personalitats dins de la monarquia. Jo crec que en aquest sentit la Casa Real espanyola, la nova Casa Real, esta família que estrenem, com jo dic, Felipe VI i Letícia, reis d'Espanya, van a deixar en aquest sentit moltes coses de banda, i entre elles van a deixar d'utilitzar molta simbologia anterior. O sea, imagineu-se que, per exemple, quan es va casar la filla de la duquesa d'Alba, pues es parlava de la tiara de la reina Maria Cristina, de la banda que havia lluït la reina Victoria Eugènia, de l'Elisabat, en fi. Així no anem a veure, jo crec que una de les coses que mos deixaran clar ahir els nous reixos és que no anem a veure ningun atisbe de melancolia monàrquica, ni molt menys borbònica en aquest sentit, no? El fet de que vaig a triar el nom de Felipe VI, que bueno, li va perquè era el príncipe Felipe, i lo raro és que se canviara el nom, però vamos, jo es convence perquè me va causar a mi molt d'impacte el fet de que el seu antecessor, Felipe V, fora precisament el que va socarrejat i va... Entonces, claro, tot i deixar simbologia que reste que veure en lo que amagaria un director de protocol o un director artístic a l'hora de realitzar el disseny d'una cerimònia. I els gestos familiars, què te semblaren? Estàvem també parlant precisament d'això, gestos cap a la mare, de la mare cap a ell, els abraços, la cordialitat en el balcó... No, jo vos he sentit abans i dieu, jo veia excessiu. I si, mira, per exemple, el moment del balcó quan doña Letícia s'acosta al rei a intentar pegar-li un bes i ell pràcticament el monarca Juan Carlos I ni se dona compte, ella li té que fer una escolteta i se gira i després de que la reina ho ha fet en aquesta soltura, pues significa que d'alguna manera estan massa pendents, no?, dels gestos uns dels altres. També és veritat que estan pendents perquè saben que tot el món està mirant-los, o aquestes sessions que fa que a voltes se queden mirant-se, que passaren com 3 o 4 voltes a lo llarg de la cerimònia Letícia, doña Letícia i el rei Felipe, separaven, passa tu. O el fet de que retrasaren la mà de vegades a la infanta Sofia en vez de a la princesa d'Astúries, o adelantara o canviara de lloc les xiquetes. O sigui, n'hi havia molta, no diguem improvisació, perquè sé que no existís pràcticament la improvisació en aquests casos, però sí com que s'havien repassat teatralment excessivament la cerimònia i estaven massa pendents de les consignes que s'havien donat en les diferents reunions de la posta en escena. Josep, perdona. Josep, sí, conta. No, això, que me va donar la sensació que havien tingut moltes sentades al voltant d'una taula, com si realment fora... Jo al final de l'article dic, i comieron perdido, jo dic, no, que això era un altre cuento. Me va semblar molt una història escrita, prescrita, no?, preestablida, el fet del discurs del príncip també, un discurs superesperat. A mi l'han tachat i molt poc, pel meu gust, o sigui, sí, està clar, molt correcte. O sigui, és el que s'espera també d'un rei que vol governar per a tots, vol ser el monarca de tots els espanyols. Molt correcte. Però quizà excessivament llista de la compra. O sigui, què li falta a Catalunya, què volen les no sé què, què necessita no sé quant, què, saps? És molta. Jo vaig tirar de menys el fet, en un moment determinat pensava, estava sentint-lo, i pensava que en un moment determinat anava a fer inclús un guinyo a la sobirania del seu propi reinat i que podia arribar a plantejar-li al poble la possibilitat del futur de la monarquia, però no, se va diluir simplement en gestos, quedant bé en tots els governs, en totes les institucions, i d'alguna manera repassant tot el que aquesta llista de compres que dia que d'interessos de les encostes dels espanyols. O sigui, anem a agarrar les encostes dels espanyols, anem a veure què es preocupa i anem a col·locar-ho dins d'un discurs. No sé, vaig notar que estava tot molt preparat, molt com si d'un cuento, com si fos una funció tractada, i l'únic que vaig tirar de menys en tota aquesta teatralització és precisament la posta en escena, que quasi no es va donar temps pràcticament de fer-la. No me pareguin massa correctes els tamanys dels grans centres florals, excessiva banderia, el sentit patriòtic tampoc es té que medir en aquest barroquisme al voltant de la bandera, com si no quedara clar que estàvem en Espanya i pareixia més que estàvem celebrant el Made in Spain o el dia de la hispanidad en el desfile de la Quinta Avenida en Nueva York. Jo vaig notar això, que no havia ni hagut temps per al disseny, no havia ni hagut temps per a la sutilea, no havia ni hagut temps per a tots aquests detalls que fan que en un moment determinat una posta en escena, jo ja no parlo si correcta o incorrecta, perquè, bueno, correcte avui en dia és tot, diuen que el protocol avui en dia és l'art de fer fàcils les coses, que no és una regla escrita, i ells, des de luego, l'han trencat a tots els nivells, que jo ho explico en l'article, dic que això, que n'hi ha un trencament continu dels diferents protocols que n'hi ha hagut. Pues ho hem de deixar així, un abraç fort, Josep, i en fi, gràcies per compartir amb nosaltres les teues impressions sobre aquest dia d'ahir. Se tornem a veure dijous que ve, val? Vinga, ahir serem. Ximo, un abraç. Adéu. super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Valencia abierta con Chimo Rovira. Demà és un dia també molt especial. El 21 de juny és la primera celebració d'un dia mundial. Ja sé que me direu, és que hi ha dies mundials per a tots i per a tot, però és que este se va viure de manera molt especial en el bioparc perquè és el dia mundial de la girafa. Parlem amb Cati Jerique, que és la veterinària del bioparc de València. Hola, Cati, què tal? Buenas. Hola, què tal? Buenos días. Bueno, preparando este Día Mundial de la Jirafa, reivindicando la situación difícil que todavía tienen en libertad en el continente africano, me parece un día muy bonito. ¿Qué preparáis en Biopark para el Día Mundial de la Jirafa? Pues estamos preparando diversas actividades para llamar la atención de la gente sobre esta especie, que ya, vamos, es muy emblemática, pero quizá no tan conocida, también por los problemas de conservación que tiene en su área de distribución original en África. Y estamos preparando unas charlas informativas para mañana, para el fin de semana, y unos pintacaras para los niños, con la idea de llenar el parque de jirafas, por así decirlo, y para que la gente sepa más de esta especie y pueda también disfrutar del grupo grande que tenemos aquí. Uh-huh. Oye, Cati, me pregunto cómo están las nenas, las crías de jirafa, ¿no?, que han nacido recientemente en el bioparque, las que hemos hablado aquí del trabajo fantástico que habéis hecho en bioparque amamantándolas de manera artificial con esos biberones gigantes. Yo creo que también mañana será su día, ¿no? ¿Cómo están las crías? Pues ellas están muy bien, ignorantes de todo eso, pero encantadas, la verdad. Están desarrollándose estupendamente, las dos dan mucho trabajo también por ser dos. Por otra parte, pues se apoyan la una en la otra, lo que también parte del trabajo nos lo facilita. Aunque desde luego es un esfuerzo muy muy grande para sus cuidadores, pero que en principio hacen con gusto porque es un acontecimiento muy especial y en realidad es un privilegio poder estar tan cerca de estos animales. Bueno, pues la cita es mañana sábado a partir de las 12, como nos ha contado Cati, es la charla, y luego, sobre todo para los más pequeños, los pintacaras y la reivindicación del Día Mundial de las Jirafas, porque el día 21... es la noche más larga del año y va a ser la noche más larga para el animal con el cuello más largo, en los cuales hay ejemplares magníficos en bioparque que podemos disfrutar y que es un auténtico placer. Cati Jerique, un beso muy fuerte, buen fin de semana, que vaya bien el Día Mundial de la Jirafa. Muchas gracias. Del 12 al 22 de junio, la Cena de los Idiotas llega al Teatro Olimpia con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La Cena de los Idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. Servicios informativos. Actualitat informativa, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, primer dia de faena per al rei Felip VI, el monarca, rebut este matí en el Palau de la Zarzuela, el president del govern Mariano Rajoy. En fi, comença l'agenda habitual, sí, com a monarca. Sí, sí, comença a treballar. És el primer encontre, la primera reunió que manté el rei amb el cap de l'executiu. La reunió ha durat algo més d'una hora. En un primer lloc, pues, ha mantingut un intercanvi de paraules al respecte de la impressió positiva que han tingut els dos al respecte de la jornada de programació d'ahir. Don Felipe ocupa a dia d'avui el lloc que deixa son pare, el despatx, i com a curiositat en aquest despatx pues, ja s'han vist algunes novetats en el primer dia de treball. Per exemple, un ordinador en la taula del rei, al costat de l'ordinador també una reproducció, una rèplica del trofeu que va guanyar la selecció espanyola de futbol en Sud-àfrica, el Mundial. També està president ahí. Motiu per a donar moral, sí, a la Roja després de la desfeta que encara continua a Brasil, sí, sí, pobres. Sí. I té també pues, un parell de fotos emmarcades, per una banda pues, la imatge del naixement de la princesa d'Astúries, amb la seva, amb la reina, no? Amb Letícia, i una altra foto pues, en la que apareix el rei amb les dues filles, no? En actitud carinyosa. I a la paret un quadre. Ha hagut una modificació també, ja un quadre de Carlos III, que és un dels monarques favorits de Felip VI. Està bé que així ho especifique i que no siga efectivament el seu antecessor en, el, en, sí, no? Fi, en la línia de continuïtat del Felip V, d'un gran record, com sabeu, per als valencians. Bueno, més coses. El govern ha aprovat avui la reforma fiscal. Hi ha una rebaixa d'impostos de 7.600 milions. En fi, què més detalls sabem? Pues entrarà en vigor de forma escalonada 2015-2017. En principi la reforma es centra en reduir la imposició directa després de les pujades comeses en 2012. El govern central que pretén és reactivar pues, lo que és la creació de treball, la demanda interna, el creixement econòmic. Una rebaixa de l'IRPF que serà de 5.000 milions d'euros, estimo, i la de l'impost de societats de uns 2.000 milions d'euros. A partir de l'1 de gener 2015 estaran exempts de l'IRPF les persones que guanyen menys de 12.000 euros a l'any. Una notícia que en l'àmbit local té una gran importància perquè va realitzar-se la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar. Govern i Ajuntament de València han arribat a un acord per a desbloquejar les obres del polèmic Pla del Cabanyal. Sí, unes obres que estaven paralitzades des d'abril de 2010. Ho acaba d'anunciar fa no res l'alcaldessa de València, que ha convocat una roda de premsa a l'Ajuntament per tal de parlar d'aquest assumpte. Rita Barberà, que ha anunciat el pacte per tal de realitzar aquesta prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins al mar. El projecte inclourà algunes modificacions per tal de respectar l'ordre ministerial aprovada per l'executiu socialista, i ara el govern municipal haurà de modificar el pla de 2001. Bueno, quan comencen les obres i per descomptat continuarà la polèmica. La Comunitat Valenciana acumula més de 4.000 denúncies de violència de gènere en el primer trimestre d'enguany. És una xifra... Realment és, en fi, sí, escandalosa. Cada cas escandalosa. És un drama, evidentment, però 4.132 concretament. Sí, són moltíssimes. Dades avançades per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. La comunitat presenta, segons les dades, una tassa de denúncies de més de 16 per cada 10.000 dones. Està per damunt de la mitjana nacional, que està al voltant de les 12 denúncies per cada 10.000 dones. Per davant de la comunitat només es col·loca Andalusia, que presenta més de 6.000 denúncies, i Madrid, que en presenta més de 4.700. A més, en la comunitat s'han sol·licitat més de 900 ordres de protecció. Denúncies per violència de gènere que han augmentat un 3% en tota Espanya respecte al primer trimestre de 2013. Són més de 30.000 en tot el país, Ximo, el que suposa una mitjana de 338 denúncies diàries. Mireu quina xiqueta més especial. Una nena, una xiqueta de 9 anys, ha donat els seus regals de comunió per a investigar contra el càncer. Sí, a més és una iniciativa que en els temps en els que estem pues, sempre és digna de l'ONSA, no? A la menuda li diuen Elena del Rivero, ha entregat la quantitat de 2.240 euros a l'Institut d'Investigació Sanitària Incliva de València, que depèn de la Conselleria de Sanitat. Aquesta aportació, pues, el que es va fer és apoyar a la investigació sobre el càncer de mama en dones joves menors de 35 anys. Ha sigut la mateixa xiqueta la que ha entregat estos diners al director científic de l'Institut i a la directora de metges de l'Hospital Clínic de València. Allí ha acudit pues, amb els seus pares, els seus companys del col·legi, Marquès del Túria, i la seva professora. Els pares han deixat clar que això va ser iniciativa de la menuda. Enhorabona, esta criatura, Elena del Rivero. Quina gran idea i quina iniciativa més especial. Arriba ara la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. El pla de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana suposa pagar més de 300 milions d'euros.

Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, el monarca plenipotenciari de la actualidad futbolera, como siempre, es el capitán Bauer. ¿Qué tal, Vicente, el Tito Bau? ¿Todo en orden? Justo hablar de monarca plenipotenciari cuando tenemos a Felipe VI recién nombrado, parece un golpe de Estado. Lee usted Felipe VI. Felipe VI y nosotros cerveza. Ya iba a decir que está ahí. Bueno, cuatro razones por las que Salvo ahora mismo es un presidente florero. Y si continúa en el Valencia y lo de Lim se firma con el club, ¿podría serlo? Eso ya dependerá de lo que quiera hacer Salvo. Nosotros vamos a explicar cuatro razones rápidas para que la gente entienda por qué Salvo está en fuera de juego o es hijo de un dios menor, que también podría ser. Primera razón. Qué bonito. Me ha quedado bien eso. Señor, primera razón. Valencia Abierta adelantó el acuerdo Bankia-Lim. Un acuerdo que se confirmó, noticia certera, al 100%. Por la tarde de ese día, el Valencia hizo un comunicado diciendo que no tenía constancia de dicho acuerdo. Efectivamente, es que Lim no había llamado a Salvo para decirle que había llegado a un acuerdo con Bankia. Ninguneo uno. Florero uno. Ostras, acaba usted de... Es decir... Acaba usted de abrirme los ojos. Es verdad, aquella tarde, usted lo anunció aquí por la mañana, tenía esa fuente bien confirmada y bien clara, y el tema estaba atado. Fumata blanquinegra, efectivamente. El acuerdo será una realidad. Está todo claro. Y sale ese comunicado del Valencia diciendo... Ojo, claro, no nos consta, es verdad. No nos consta, no es que no exista. Exacto. Además, no, fíjese que ese comunicado ahora, pasado el tiempo, lo analiza, sí, está bien pensado. Porque ellos no quisieron negar, pero si acaso... Correcto. Lo que pasa es que no tenía ni idea. Sabía más Valencia Abierta que el presidente de Valencia. Correcto. Otro ninguneo brutal se produjo en Lisboa, del que ya hemos hablado también. En la final de la Champions, pues hombre, Jorge Méndez y Peter Lim se reúnen con uno para ungirle como futuro entrenador del Valencia. Salvo no estaba en esa reunión. Eso a mí me suena feo, me suena sucio, porque es que Salvo estaba en Lisboa. No están haciendo las cosas bien en Meriton y Méndez, no están haciendo las cosas bien. Tercera razón, tercer momento de ninguneo. Bueno, este es obvio. Él bendijo, después de estar y hablado con uno, bendijo públicamente dos veces a Pizzi, uno delante de una asamblea de esas informativas que ahora ya no hace, y una segunda vez en el viaje a Hong Kong que hizo la expedición valencianista. Dijo, Pizzi es entrenador de la próxima temporada. Ahí hay dos motivos. O Salvo sabía lo de Nuno, entonces ha jugado muy sucio, que no tengo por qué pensar. Yo eso no... Claro. No. O entonces ha sido ninguneado de una forma tremenda, porque él públicamente se ha mojado. Eso sí me cuadra. Y tanto es así que el mismo Salvo ha tenido que decirle a Pizzi, encima se come el marrón. Y comunicarle que Lagarto no está en el proyecto. Tercera razón. Cuarta Pizzi razón. Quiere cobrar hasta el último céntimo de toda la plata que se le debe del contrato del próximo año, que son 1,5 kilos. O sea, me parece, vamos. Como Dios manda. Como Dios manda, por supuesto. Claro. O lee sus fardachos. Óigame, ¿y qué pasa con el de Benejúzar? Y luego tenemos pues otro ninguneo de cara a Salvo. Ojo. ¿Cuál es su hombre de fichajes? ¿Cuál es el manager general? Además, que Salvo se empeña mucho en esa palabra de Amadeo Salvo, del presidente de Valencia, Rufete. Rufete hacer algún fichaje. Le voy a poner uno claro, concreto, medido y exacto. Coyuté, jugador de Andeles, estaba fichado por Rufete. Hoy es jugador del West Ham porque Méndez ha dicho no. Y todos los nombres que luego surgen a continuación, por ejemplo, Oblak, el portero del Benfica, por ejemplo, Enzo Pérez, que son dos fichajes que están en marcha, no están en marcha por Rufete, están en marcha por George Méndez. ¿Sabe que en Inglaterra se hacía llamar George? George Méndez. En la Premier, George Méndez. Claro, no es si Valencia ofrece o deja de ofrecer 25 millones de euros, sea Meriton o la empresa, como se llame, que tengan George Méndez y Peter Lim, sí, tío Pérez. Pero ahí, entonces, toda la programación deportiva del Valencia no tiene nada que ver con el presidente de Valencia ni con el organigrama de Valencia. Y está pendiente de un hilo. Hemos dado cuatro razones de peso para decir, presidente, te han ninguneado y es posible que puedas seguir. Si quieres seguir, sigue. Pero si la compra se hace efectiva, serás un presidente florero. Que no pasa nada, oye, se puede aceptar. Con respecto a la compra, aunque sea una pincelada, sí me gustaría, en fin, hacerme eco de la información de Levante, el Mercantil Valenciano. Ayer por la tarde hubo mucho meneo en las redes al respecto de una información que decía que el decano del Colegio de Abogados de Valencia había trasladado a la Fundación un informe desaconsejando la compraventa, o sea, la venta del Valencia al IM, por falta de garantías para el Valencia, porque el acuerdo no era bueno para el Valencia. Inmediatamente también saca otro comunicado, en este caso la Fundación, diciendo, bueno, sí, tenemos aquí un informe de este señor, pero no exactamente para eso, que suena un poquito a lata. En fin, en un minuto, ¿esto cómo está? Yo en el guión, en un minuto es complicado, yo en el guión le he puesto Fundación o Fundición, y creo que es correcto en este caso. Efectivamente hubo un informe contrario a la venta del Valencia al IM y la Fundación, en su comunicado, de alguna forma lo reconoce que ese abogado dijo que no era correcta esa venta, pero argumenta que las deficiencias de la oferta del IM se corrigieron con el paso del tiempo. Ayer hablamos también de Newcobar, ¿recuerda usted, señor Rovira? En Fausta Memoria para el valencianismo. Que yo le dije Mariano Durán, es como se llama. Que yo le dije que había algo firmado con Newcobar. Pues ese algo puede rondar los 80, 90 millones, lo cual quiere decir que la deuda del Valencia, sin que vente 80, 90 millones. Ojo lo que le estoy diciendo. Y está firmado. Está firmado por el señor Llorente. ¿Quién firma, Manuel Llorente? Con Granell. Sí, con Granell, que es el cabeza visible de Edifica, que es la empresa que iba a hacer todo el proyecto de Newcobal. Es decir, más deuda. Más deuda. Más deuda no contabilizada para la venta, ni con Bankia, ni con LIB, ni con los rusos, ni con los árabes, ni con nadie. Todavía no sabemos la auditoría de la empresa Meriton de Peter Lim a el último tramo de la temporada del Valencia, qué resultado arroja, porque Peter Lim, entre otras cosas, es absolutamente opaco y no dice nada cuando no le interesa. Bueno, digamos, los futuros compradores de Valencia sí lo son, lo que destaca muchísimo es en su departamento de comunicación. O sea, no existe. Absolutamente. No hay ningún valencianista de bien o de mal, o de regular, que sepa los movimientos de esta gente, que yo creo que podían tener un poquito más de mano izquierda con una afición entregada. Tal y como se están portando con Lim, no me extraña cómo se están portando con la afición. Lo que no entiendo es la afición, porque no, en fin, despierta un poco. Pero bueno, esto ya iremos. Me preocupa la portada de Superdeporte. Cansino el Barça, insistiendo una y otra vez, el titular es buenísimo. Cansino el Barça, porque ya hablamos ayer del fichaje del interés del Barça por Jérémy Mathieu. Y nosotros, que don Erguerre, que para nada, sí, por 10 millones esa operación es una mala operación para el Valencia. Aparte, ¿quién la firma hoy en día? Nosotros ayer argumentamos que tenemos algo a favor, que la operación la lleva Zubizarreta y hace la cosa muy mal. Hombre, entonces es posible que Mathieu se quede. En Barcelona lo dan por hecho, ojo, lo recalca hoy Levante, el Mercantil Valenciano, hablan de 10 millones más Tello, incluido en la operación por parte de Barcelona. El asunto que yo le voy a hacer una pregunta al señor Rovira. Diga, joven. El Barcelona, ¿a quién ha llamado para negociar? Eso digo yo. ¿Quién es el señor Valencia en este caso? Exactamente. Porque yo le voy a ser claro y sincero y rotundo. Si han llamado a lo que había hasta ahora, salvo Rufete, Ayala, Salvans, es un no gigante. Si han llamado a Méndez, sería, vamos a sentarnos. ¿Cuál es mi comisión? Y empezamos a negociar. Así de claro. Un tipo que recuerden, Jeremy Mathieu, que lleva el murciélago tatuado en un garro. Sí, sí, pero bueno... No, lo digo para que se sepa. Que él, Valencia... Aunque entiendo que un profesional, pues, claro, no juega mejor y el Barça es lo que es. El fútbol es el fútbol. Y Mathieu quiere mucho a Valencia, ha demostrado su compromiso, ha demostrado su calidad. Es un tío imprescindible para mí en todos los esquemas, pero vamos a ver, si a usted le triplican el sueldo, y como usted no es de Benny McLeod como Mathieu, pues oiga. Bueno, un par de cosas. A ver si va a resultar que Jackson Martínez, Valencia, el rey del cha-cha-cha, el gran delantero, la bomba morena colombiana, resulta que no es el bueno. Y el bueno es James Rodríguez. Entre James y Jackson y Rodríguez y Martínez. No es lo mismo. El que mete goles realmente el Colombia es James Rodríguez. Jackson ni juega. Tengo que decirle, señor Rovira, que ayer veo, no lo veo en directo, pero veo la alineación que saca Colombia, veo de James Martínez y yo digo, ya ha marcado Jackson y me equivoqué. Jackson no ha jugado ni un partido y el cha-cha-cha y el cha-cha-cha del Super Murciélago sigue sin cantarse. Abrazo fuerte, capitán. Buen abrazo. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos. La experiencia y la confianza que necesitas. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Be & Twins. Bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Be & Twins. Calle San Vicente 59. Be & Twins, tu tienda estrella en Valencia. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Transgresora, sexy y ultra sofisticada, la jueza Gabriela Aldama triunfa con una brillante carrera en los juzgados de Plaza de Castilla. Procedente de una acaudalada familia madrileña, Gabriela destaca por su independencia y por hacer las cosas a su manera. Precisamente las mismas razones que le han convertido en uno de los miembros más inclasificables y envidiados de la clase judicial. La jueza se enfrenta a uno de los casos más complicados de su carrera, el asesinato de una pareja de desconocidos. Durante la investigación, Gaby tendrá que exponerse hasta el límite, y no solo profesionalmente. Bueno, pues ahí estamos. Peaje de libertad, ciertamente, ¿eh? Para ser libres, para ser realmente nosotros mismos. En algún momento de nuestra vida pues hemos tragado más de un sapo, ¿verdad que sí? Hemos tenido que pagar peajes. Bueno, interesantísima novela. Me tiene hasta las tantas. Hasta las tantas me tuvo ayer. Mira que me acosté tarde también porque subimos aquí con Valencia Directa. Me tiene realmente muy enganchado. Peaje de Libertad es una muy interesante novela con la que se está descolgando y montando mucha polvareda nuestra invitada. Tal vez la conozcáis por sus profundos ojos esmeralda y por su vehemencia, casi diría exuberancia, en las tertulias televisivas y radiofónicas, pero sin duda es una en fin, una periodista, una veterana, una, en fin, también ella, una señora de rompe y rasga. Ahora hablaremos de otra, pero ella también lo es, en fin, del oficio desde hace, bueno, unos cuantos años, tampoco hace falta especificar tantos. Fue directora también de comunicación del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y por eso, y por sus avatares periodísticos y personales, conoce mucho y muy bien el funcionamiento, la trastienda policial y judicial. Todo ello nos lo traslada en este Peaje de Libertad. Es un thriller ciertamente muy intenso, y si os digo, también con unos toques noir, de novela negra también muy potente. Qué gusto que me da que esté Elisa Beni aquí con nosotros y poderme hacer una foto y guardarla en la galería de recuerdos de Valencia Abierta. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, muy bien. Pues casi es al revés, ¿no? Me la llevo yo contigo. Qué, o sea, bueno. Que, porque yo quiero copia de la foto. Oye, te has puesto el vestido a tono con tus ojos. Con ese ojos. Vestido esmeralda. Oye, ¿cómo cuida el vestuario, Elisa Beni? ¿Cómo cuida los detalles? ¿Te tratan bien en Valencia, Elisa? Ah, muy bien, muy bien. Además, creo, todavía estoy deseando que llegue el momento del arrocito, que creo que llega en un ratito. Bueno, claro, no voy a venir aquí sin darme un homenaje. A Valencia, por supuesto, playita, que además hace el día, ¿verdad? Y un buen arrocito. Bueno, decimos Peaje de Libertad. Bueno, es tiene un ritmo, realmente la novela arranca cada capítulo de manera muy contundente y de verdad que te lleva por la trama. Iremos, sin desvelar mucho, contando cosas. La protagonista es una ilustrísima señora, juez Gabriela Sáez de Aldama, Bravo de Togores y Rodríguez de la Borbolla. Óigame, una señora de estas de... Aunque parezca mentira, es una sola persona. Es una sola persona. Una señora, una juez, ¿me entiendes? Muy, una tía muy contundente. Pasta, ¿eh? Los papás casa en Puerta de Hierro. ¿Sabes aquello? Una señora de rompe y rasga. Que viste casi tan elegante como Elisa Beni. Uy, lo que más quisiera yo que poder vestir como viste Gabriela, por favor. Oye, ¿cómo detallas, por cierto, no me contarás más cosas de Gaby, de esta jueza tan potente, que si sus faldas de Max Mara, que si los repetos, que si las americanas de cuero de Yves Saint Laurent, las sandalias de Le Pañal, oye, qué pija, ¿no? Trajes de Moschino, el tweed de Chanel, bueno, un vestuario, un fondo de armario. Hay un personaje que dice, esta juez será una cabrona, pero tiene un buen fondo de armario. Eso lo dice una imputada por corrupción. O sea, por un delito financiero. Claro, ella también había tenido buen fondo de armario, de resultas de sus cosas. Qué contundente este personaje, qué bien dibujado, cómo me gusta. No me vas a pedir luego el móvil de Gabriela. Es que alguna vez ya me ha pasado. Dices, esta no existe, no me das el móvil. No, es una mujer poderosa. Yo quería construir una mujer poderosa. Y fíjate que cuando yo la concebí como protagonista de la novela, estaba concebida como protagonista, pero de alguna manera se ha ido enseñoreando ella misma del libro. O sea, está un poco por encima de mí. Yo no lo tenía previsto, ¿no? Pero es tan potente que al final arrambla con todo, ¿no? Es un alien te ha poseído. No, un alien, sí, pero vamos, un alien. Es positivo, ¿eh? Es un alien, luego. No, porque está como un queso la muchacha, pero bueno, sí. Bueno, la pintas efectivamente como una señora en la flor de la madurez y además que gusta de tener encuentros bíblicos, carnales, con diversos señores. No son precisamente bíblicos, ¿no? Hay su... Bueno, si preguntáis si hay su cosa, pues alguna pincelada de su cosa hay, pero sobre todo lo que hay es conocimiento de las claves, ¿verdad? Del argot, de los lugares. Los jugadores de Plaza Castilla que no tienen sus sótanos, ¿verdad? No tienen secretos para ti. Nada más los describes muy bien, ¿no? Eso sí es cierto. Es decir, cuando yo describo lugares, los sótanos de Plaza Castilla, cómo es el TSJ, el despacho del presidente, eso es así. Es decir, son localizaciones absolutamente reales. Así son los sótanos de Plaza Castilla a los que nunca se puede acceder, o esos despachos del poder a los que nunca normalmente podemos llegar. Bueno, hay una trama en la que hay, ahora os iremos contando, de corrupción, hay sus reclasificaciones urbanísticas, hay además movimientos islamistas, hay un poco de todo. Hay una... Este ritual, por cierto, quería preguntártelo. No sé si desvelo... No quiero desvelar cosas del contenido de la novela, ¿no? De la trama, pero eso, ese de repetir tres veces en el levantamiento de cadáveres aquello de levántese, ¿es el ordeno? ¿Esto es así? ¿Este ritual? A ver, esto estaba en la... Gabriela lo dice, estaba en la antigua ley de enjuiciamiento criminal. Por eso lo he incluido, porque se explica por qué se llama levantamiento de cadáver. Porque en la ley inicial el juez debía llegar ante el cadáver y repetir tres veces levántese, se lo ordeno, levántese, se lo ordeno, levántese, se lo ordeno, el cadáver no se levantaba y entonces lo levantaban, ¿no? Y de ahí viene lo de vamos al levantamiento del cadáver. Lo he introducido un poco por explicar por qué se llama levantamiento del cadáver, ¿no? Que es una cosa curiosa. Bueno, el truco del Bisbaporú tampoco lo vamos a desvelar. Bien. Muy bien. Bueno, como dices, Gabriela estaba destinada a ser la prota de la novela. Bueno, no sé, ¿cuándo te surge esa necesidad de expresar lo que llevas dentro, la trama, de dibujar el personaje, de ponerte a escribir? A ver, a mí la necesidad de escribir me surge con 8 años, o sea, que me viene de lejos. Qué vocación temprana. De hecho, yo me hice periodista para ganarme la vida escribiendo, porque ya mi madre me dijo que con lo de los libros, esto los garbanzos no, que había que buscar otra cosa. Entonces, en fin, me hice periodista para poder escribir. La novela, esta novela está escrita a escribir, la empecé a escribir en el año 99, o sea, no es una cosa de ahora, ni algo que me hayan hecho por encargo, ni nada, sino que yo empecé a escribirla en el año 99. Es verdad que yo conozco muy bien el mundo judicial. Yo he sido jefe de prensa o directora de comunicación de los 800 jueces que hay en Madrid. ¿800? Sí, en toda la Comunidad de Madrid. Hay 600 en Madrid, 200 en alrededor, unos 800 jueces. Entonces, bueno, de alguna manera yo he vivido desde muy dentro las bambalinas del poder y conozco muy bien cómo cuando el poder judicial empieza a meterle el dedo en el ojo al poder político, a tocar estas cosas que se refieren a sus amigos, a sus financiaciones, a sus cosas, se empiezan a poner nervioso y el sistema empieza a tensionarse y de alguna manera empieza una especie de engranaje que pretende presionar al juez o hacer que su voluntad se tuerza. Y entonces yo he utilizado un soporte como es la novela negra o el thriller para introducir una denuncia social, es decir, una realidad social, como tradicionalmente se ha hecho la novela negra siempre. Casi todos los autores americanos, nórdicos, etcétera, en todas sus novelas, en las buenas novelas, nos dan una buena dosis de cómo es los entresijos de una sociedad que no es del todo perfecta, ¿no? Esas dosis de realidad, esos bocados de realidad que nos da la novela negra, yo desde luego, personalmente, como aficionado, es de lo que más aprecio. Como estamos en la radio, ¿el libro a qué suena? ¿Tiene banda sonora? Pues sí, de hecho la cita del comienzo de la novela no es tanto una cita literaria, sino... Soy el hombre delgado que no blanqueará jamás. Quería ser libre, pero que no te pasara nada. Bueno, pedazo de cita, bueno, el pedazo de músico, este Bumburi es uno de los mejores letristas, es un pedazo de poeta además, y me gusta que le guste mucho a Elisa Beni y también que sea del gusto de Gabriela, ¿no? Que tiene una manía y es que solo conduce oyendo a Bumburi. Mira, esta es una de las, lo confieso, cuando te preguntan, ¿el personaje se parece a ti? Bueno, le he metido algunas manías mías, esta es una de mis manías, es decir, yo siempre que conduzco, y me gusta mucho conducir, oigo a Bumburi, por eso le animo a que saque más LPs, porque se me acaban ya para los viajes, tengo que repetir mucho. Y esta frase, bueno, en el fondo resume lo que tú comentabas al principio, y es un problema vital que a todos nos va a llegar, ¿no? Y él dice, y quería ser libre y que no te pasara nada. Es que es una ingenuidad pensar que la libertad aparece en una declaración de derechos y que vamos a serlo sin pagar ningún precio a cambio y de una forma totalmente pacífica, ¿no? La sociedad está prácticamente estructurada para intentar someternos, ¿no? Bien sea en lo laboral, en lo personal, en lo social. Entonces cada faceta de libertad hay que ganarla. Y luego, socialmente, como sociedad, ahora lo estamos viviendo bastante de cerca, ¿no? Es el tema de, estamos aquí porque durante un par de siglos por lo menos ha habido gente que para ganar la libertad que ahora tenemos ha dejado el pellejo, la vida, han sido encarcelados, es decir, ha habido gente que ha estado dispuesta a darlo todo para conseguir una libertad de la que ahora disfrutamos. Entonces me da la sensación de que ahora como sociedad estamos más preocupados de el garbanzo inmediato, el tal, y a veces vemos como jirones de libertad como sociedad, de libertad global, se nos van escapando sin hacer grandes cosas, ¿no? Y eso a mí es una cosa que me preocupa, porque creo que va a haber generaciones posteriores que van a tener que pelear cosas que nosotros ya habíamos peleado. La libertad es como una trinchera. Cuando tú la has ganado, no te puedes dormir en los laureles porque el enemigo puede volver a reconquistártela. Entonces, has de ganarla y has de mantenerte ahí. Yo creo que como sociedad en España estamos empezando a tener una asignatura pendiente con defender esa trinchera de libertad en la que como sociedad estábamos instalados. Bueno, este crack de alguna manera, a ver si nos sirve también para despertar también en lo moral y que también lo sea así, pero es verdad, ¿cuántos sapos nos tenemos que comer? Precisamente por eso que decías, ¿no? No tener en la prioridad la pela, sino muchas otras cosas por las que ha valido la pena y sigue valiendo la pena. Que son las cosas también de nuestros hijos, de las generaciones venideras. Es decir, que hay que pensar que lo que perdamos... Pero los más grandes sapos te los sueles comer por la pela. Bueno, por lo menos yo en mi vida me los he comido por la pela. Claro, por eso fíjate, Gabriela Sáez Aldama, Bravo de Togores, que no tienes estos apellidos de una forma aleatoria, sino que he querido retratar en ella a una determinada parte de la sociedad madrileña, que son las familias de siempre, las familias de los Petite. Gabriela es rica de familia y hay un momento en que lo dice. Entonces, a ver, le he blindado ese costado, que es uno de los que normalmente a todos nos atenaza un poquito más y nos hace tragarnos esos sapos que tú dices, para conseguir llevarle la pelota de su, digamos, de su diatriba con la libertad a otro terreno. Entonces le he blindado ese para que no nos planteáramos, bueno, pero es que claro, no, sino ese se lo he dejado blindado y he llevado la pelota a otro campo de juego. Más allá de que sea trepidante, efectivamente, que hemos hablado de que conoce perfectamente los entresijos, la trastienda del mundo judicial, y también me ha llamado la atención cómo existe esa relación que no conocemos, que sospechamos, pero que sabemos que existe entre los medios poderosos, medios de comunicación, efectivamente, y el Poder Judicial, y también el político, y ahí también las tramas de corrupción que Elisa nos traslada en Peaje de Libertad. ¿Pero qué tal escribe Elisa? Oiga, no soy crítico literario, no, aquí yo voy a darle aquí el urbi et orbi de cómo escribe, pero por ejemplo, hay cosas que me gustan mucho. Dice, el blues que le acometía desde el día anterior volvió a instalarse en la conciencia. Nena, tú, vamos, que te lo curras. Pues yo desde los 8 años, desde los 8 años algo tenía que haber hecho, ¿no?, al respecto. Oye, yo... Estoy, supongo que quedará fatal decirlo, pero a mí me parece que escribo bien, ¿eh? Pues oye, ya está, pues esto si es. No, fíjate, ¿sabes por qué he tardado tanto en publicar una novela? Yo te lo confieso, porque yo tengo libros publicados antes, de reportaje periodístico, tengo un manual universitario, he publicado más libros. ¿La novela por qué? Pues porque a mí me causa tanta reverencia el tema de escribir, es decir, me parece una cosa tan maravillosa desde que era una niña, que primero, parece que al principio o vas a escribir El Quijote o no escribes nada. Es decir, como, o soy capaz de escribir la supernovela que revolucione el mundo literario tal, o no escribo nada, ¿no? Y en segundo lugar, porque hay un momento cuando te dedicas al periodismo en el que el folio en blanco se convierte en una especie de cosa sagrada en la que tú solamente puedes poner la verdad. Y entonces luego necesitas un salto mental para ponerte delante un folio en blanco y poner cosas que te has inventado. A mí hubo un momento de mi vida profesional que me costaba. Entonces supongo que con la madurez, la edad y todas estas cosas que pasan, pues vas compendiando todo. Primero, el estar por encima de ese miedo y saltarlo. En segundo, darte cuenta que tú puedes querer narrar historias. A fin de cuentas, periodistas somos narradores de historias. Narrar historias interesantes en las que aportes cosas sin que por eso tengas que escribir El Quijote. Aunque ya te digo que yo creo que la novela está bien escrita. Y en tercer lugar... Ya me he perdido de lo que está diciendo. Conseguir transmitir a la gente pues cosas que muchas veces el contenedor de la información periodística se hace un poco difícil. Por ejemplo, explicar esto que cuento aquí, ¿no? Un poco cómo funcionan las presiones, cómo el poder, cuando lo intentan controlar, se rebela contra eso y intenta controlar al Poder Judicial. Contado en un reportaje periodístico, yo creo que sería un poco pesado, porque para eso hay que conocer bien el engranaje, hay que explicar cosas técnicas, etcétera, etcétera. Mientras yo creo que aquí, en una historia apasionante, tú sales con una idea bastante, bastante clara de cómo funciona eso de verdad. Me gusta que fantasee Elisa Beni, efectivamente, con todo el conocimiento de la arquitectura, de cómo funcionan esa realidad que sabemos que existe, pero que es difícil encontrar en los periódicos, ciertamente. Además, ¿qué hay? Pues hay dos cadáveres, hay una historia, porque estos dos cadáveres están un poco la historia están envuelta. Muertos. Los dos cadáveres están muertos. Justamente muertos. Aparece un Bentley, un coche de altísima gama, lujosísimo. Claro, hay misterio. Aparecen en un barrio marginal, las Barranquillas, es una historia, en fin, sórdida. Y ahí es donde encuentro, digamos, más contenido de novela negra. Mira, por cierto, cambiando de historia, leo aquí un tuit tuyo de ayer. Dice, por lo feminista que es Elisa Beni, lo cañera que es, dice, hablemos de Elena, sentada junto a su madre y no en el trono por ser mujer. Pues así es, ¿no? Es así. Hubo una referencia que hizo el nuevo rey al tema de la mujer y a su papel en la sociedad y tal, y es que lo hizo ante su hermana, que a fin de cuentas, vamos a ver, dentro del anacronismo que para mí ya significa... ¿Hace falta hacer estas reivindicaciones? Junto con las personas más marginadas, junto con los jóvenes y los parados, o los emprendedores, que aparezcan las mujeres como colectivo a reivindicar todavía hoy en día. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver, sí. Sí, y es más, es uno de los temas en los que estamos retrocediendo. O sea, es uno de los temas en el que, a ver, cuando sigues esto un poco, te das cuenta que en los adolescentes, por ejemplo, en las relaciones entre adolescentes, está empezando a florecer una cosa que algunos llaman neomachismo y otros llaman posmachismo, y te das cuenta que las relaciones entre ellos están casi a punto de saltar a las de sus abuelas. Es decir, a las chiquitas jóvenes los novios les controlan, les piden el móvil, les exigen verles el no sé qué. Es decir, todo este tipo de actitudes no dejan de ser unos comportamientos que nos retrotraen a cosas que pensábamos que estaban acabadas. Por ejemplo, con el tema de la crisis y la falta de empleo, estamos viendo también cómo las mujeres se están convirtiendo en cuidadoras, están abandonando su trabajo por encima de los hombres. Es decir, como te decía antes, hay trincheras que no solamente hay que ganar, sino que hay que pelear por mantener. Y las mujeres, como somos, a mí me parece que somos excepcionalmente valiosas para esta sociedad, pues tenemos además cierta tendencia a abandonar nuestras cosas para darnos a los demás, por ejemplo, pues para cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos, para tal. Y entonces, de alguna manera, aparte de seguir existiendo el techo de cristal, de hecho, en la novela yo había puesto un personaje que era la primera magistrada o la única magistrada en la Sala Segunda del Supremo. No existía ninguna cuando yo concebí la novela y mientras estaba en máquinas nombraron a la primera. Pero lo cierto es que el 54% de la carrera judicial son mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a decir que hay un techo de cristal? Si el 54% de una profesión son mujeres y en su máxima cúpula hay una ahora y cuando yo escribí la novela ninguna, tuve que ficcionarla. Entonces, bueno, yo creo que cuando nos dicen lo de no, nosotros ya no tenemos que reivindicar nada en España a las mujeres. Bueno, en primer lugar, me parece que mientras haya una sola mujer o una sola niña que sea raptada, como ha sucedido ahora y todo el mundo se ha hecho aquellos selfies con él, ¿no? Liberad a nuestras niñas. Mientras esto siga sucediendo, mientras en la India sigan violando mujeres impunemente, tendríamos que estar a favor de los derechos de la mujer. Pero es que en nuestra propia sociedad es que la pobreza es más femenina. Es que la crisis está abocando la pobreza más a las mujeres que a los hombres. Entonces, bueno, que me parece que es algo que, a ver, sin ser agresivo, simplemente son hechos que yo creo que las mujeres tenemos que ser conscientes de ellos y no soltar esa trinchera por nosotras, por nuestras hijas y por las generaciones venideras. Hoy compartíamos una noticia de este primer semestre del año en la Comunidad Valenciana. 4.300, algunas más, denuncias de violencia de género que hemos registrado aquí en nuestra tierra, que es especialmente dramático como se vive, y no sé por qué, cuando los datos de este drama absoluto que es la violencia de género, en nuestra Comunidad Valenciana aparecemos con los peores datos, con los datos más ignominiosos. Es cierto, desde ese punto de vista, en fin, toda la pelea que se mantenga. Pero a mí me da la sensación de que todavía que haya que reivindicar, que tú lo has dicho, la frase es tuya, Elisa, las mujeres somos especialmente valiosas en esta sociedad. Pero ¿quién duda de eso? ¿Quién duda que seáis propia sociedad? Pero es que es evidente. Como para tener que todavía estirar de la chaqueta. Es que es evidente, vamos a ver, mira, por ejemplo, hay una cosa que le pasa a Gabriela, a la protagonista de la novela, que ya hemos contado, que es una mujer que es poderosa porque es juez y por lo tanto es una mujer que tiene una parcela de poder clara, que además es una mujer que es rica de familia, que es decir, que es una mujer muy muy potente y que quiere ser muy libre en su vida personal, ¿no? Y en un momento dado la vemos, ella sigue teniendo dudas interiores por esa especie de condicionamientos sociales que nos son dados y que pretenden que las mujeres no podamos comportarnos como los hombres. Hay toda una trama alrededor de esa Gabriela que quiere ser libre y de esa Gabriela que ella misma se siente cuestionada socialmente o que su propia educación y su propia preprogramación por parte de la sociedad a la que pertenecen sus padres, etcétera, etcétera, la hace estar en conflicto. Es decir, es un conflicto que las mujeres siguen teniendo hoy en día. Yo no creo que los hombres lo tengan, pero las mujeres lo tienen. Bueno, yo creo que, no sé si te lo has planteado, que da para una saga. Esta Gabriela podría convertirse realmente en un personaje de género judicial noir de siguientes novelas de Elisa Beni, cosa que sería muy de alabar, o incluso una serie de televisiva. Pues todo, oye, no te diría yo que... Todo es hablarlo. No vayan por ahí los tiros. Todo es hablarlo. Algún amigo seguro que tienes para hacer una llamada. Elisa, un placer, que disfrutes de Valencia, de la paellita, y gracias por la novela. Me ha encantado estar contigo, me ha encantado estar con vosotros y me ha encantado que te esté encantando mi novela. Peaje de Libertad, así se llama, Elisa Beni. Mira, para el fin de semana os va a venir ideal. Mira, y Julia Otero, la muy buena amiga de Elisa, también la reivindica, no solo somos nosotros. Elisa, un beso fuerte, gracias. Un beso a todos. Bienvenidos al nuevo centro, un lugar donde encontrarás todas las tendencias para esta temporada, los complementos más refrescantes y lo último de lo último en zapatería. Además, también encontrarás tarot, horóscopos, cartas astrales y romancia. Bienvenidos a la Feria Esotérica y Alternativa de Nuevo Centro, del 13 al 28 de junio. Nuevo Centro. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta fines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un exclusivo estuche con dos medallas con baño de oro puro conmemorativas de la proclamación de Felipe VI. El homenaje más especial al nuevo rey de España por solo 19,95 € al comprar Levante, el mercantil valenciano. Resérvelo ya en su kiosco habitual. Edición limitada. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Estás escuchando Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, y con el equipo de profesionales y radiofonistas de Valencia Abierta, así en la 97.7, com que és divendres, últims minuts del programa, els dediquem a una de les coses que més ens agrada. Però 3, 2 o 1, seguro superventas, que decía el clàssico Joaquín Luqui. Per descomptat, estem parlant de el cine. El cine en companyia de Manuel Andrés Zarapico Zarapic. Para los amigos. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ve. ¿Cómo ve la semana del cine? Pues, raruna. Ve una semana rara de estrenes de ciència ficció per una banda, n'hi ha un musical per una altra, n'hi ha un remake d'un llibre molt conegut, n'hi ha per a tots els gustos, però... No sé, però són estranyes les estrenes. Parlem d'elles, si vols. Molt bé, doncs arrenquem en la primera. Un ganxo de taquilla inqüestionable. Johnny Depp, que fa d'un investigador del més important en el camp de la intel·ligència artificial en Transcendence. Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. Total, que Johnny Depp se convierte en un avatar neuronal, nano. Y toda su cosa que tiene en la cabeza se lo ponen en la internet. Está paregut. Esto es muy raro, ¿eh? Sí, es rarísimo. ¿Cómo se lo creurem? Eso, mira, la película... camina per tants nuclis temàtics que al final no saps què estàs vent. Això de Transcendence. I mira que ve avalada, d'alguna forma, perquè són molt... els espectadors són molt de los productores del que va fer tal... Bueno, pues este Wally Feister té el cognom de les pastilletes estes per alçar coses. Feister, este... Com se diu? Wally Feister. Bueno, este es el director de fotografía de Christopher Nolan. Oh, palabras mayores. Oiga, Christopher Nolan. Exacte. Pero bueno, Christopher Nolan no me es ni aún. Y él es el que está... ¿Se le ha pegado algo? Bueno, la imatge un poc, d'imatge, evidentment, perquè és el director de fotografia, però no. L'argument lineal de la pel·lícula és lo que tu has explicat. No és un científic molt intel·ligent, no?, que treballa en el camp de la intel·ligència artificial, que està a punt de crear la intel·ligència artificial definitiva, que ho sap tot i que ho sentís tot, les experiències sensorials de les persones, però que... n'hi ha una cosa que passa en la pel·lícula, és que a mi no m'agrada, ja saps, de contar-lo, les històries, no? Però n'hi ha una cosa que al final Johnny Depp acaba ficat dins d'una màquina, la seua consciència. Transcendix, per això de transcendència, transcendix. tras se queda por ahí por el espacio. Exacto, el ¿no? Es la máquina, se transforma en una máquina y ya sabes lo que pasa en las máquinas, no te recordé lo que va a hacer Skynet en Terminator 2 y esas cosas, ¿no? Sabes lo que fan las máquinas. En 2001. Efectivamente, las máquinas cuando están en los humans. Mira que tenía mala jet, el HAL 9000 de 2001. Tremendo. Bueno, pues de ahí va un poco la peli, ¿no? En este director, que es la segua ópera prima, de alguna forma, que ve avalat per ser director de fotografía de Christopher Nolan, pero insistís, Christopher Nolan, no me es ni aún, ¿eh? No vale, sé si això, ha quedado claro. Ahí eso sí, queda claro, ¿vale? Y que el repartiment lo que sí que está es alineat en esta farcit de grans noms. Está Paul Bettany, Morgan Freeman, Rebecca Hall, que también la vemos en Iron Man 3, bueno, Kate Mara, Cillian Murphy, o sea, ni a un molt bon repartiment, pero una historia regular de ciencia ficción, ¿vale? Pero que el tiro de taquilla, evidentemente, el té en Johnny Depp. Bueno, en Johnny Depp que se transforma en máquina en la película, o sea, veches. Bueno, ¿eh? Pues tienes otro activo. Se diu Transcendence y es la primera de las propuestas del cine de la semana. Una otra peli. El rollo es que ya una baralla entre ángels y demonios. Y el que se convertís en el héroe de todo eso es, pásmense, Frankenstein. Hemorroides, el tráiler, pero lo viste y pasan cosas, pero no les escoltem. Eso es para el misterio. Bueno, era preciso un remake de Frankenstein. Veches, y si fuera un remake de Frankenstein, pues en cara. Pero lo ponen entre una pelea de ángeles y demonios. Sí, no sé. Ahora verás, ahora tú conté. Eso ve de una novela gráfica. Evidentemente, en vez del mundo de las noveles gráficas. Claro, a eso se le tenía que acudir alguna mente calenturienta. Efectivamente. Es diu el autor original, Kevin Grevioux. Un altre cognom difícil de pronunciar. Bueno, la historia es que el Frankenstein de esta peli no es el Frankenstein de Boris Karloff, el Frankenstein tremendo, ¿no? Y horrible. Qué puñetas, exacto. No, claro. Este es un mazado, un hipermusculat Frankenstein en toda la cara de Aaron Eckhart, que es un actor que té moltes coses, pero Jets no es el chico. Jets no es, pero Jets ni miqueta de Jets. Bueno, un Frankenstein que es diu Adán, pero això de Adán y Eva. Único, qué original. Efectivamente. Y que 200 años después de ser creado por el doctor Victor Frankenstein, es que ni tan se vola a bellís fer les brames de Frankenstein en lo del jovencito Frankenstein, ¿eh? Porque es que ya suena molt raro. Bueno, pues se fica en mig d'una baralla entre gárgoles y demonis. Lo que tú has dicho, les gárgoles son molt chules, es demonis también, son efectos especials a tutiplén. En Aaron Eckhart, que ya te digo, es un dels guapos oficials del cinema. Que lo pondrán en pelotas, seguro. Encara que no. Sino torso agradecido, torso. Evidentemente. Encara que Nolan, ya parlaven de Nolan Ades, ya el va a ficar de dos caras en El Caballero Oscuro. O sea que ya estaba fent mèrits, ¿no? Para pucharse al carro del cinema de ciencia ficción de alguna forma, fentell, ¿no? De un personaje. Bueno, eso ve de los creadores de Underworld. ¿Te recuerdas esa peli en Kate Beckinsale pegan trech? Hombres lobo y cañetas, ¿no? Exacto, casando hombres lobo y ella es un vampiro y todo eso. Bueno, pues de todo eso ve esta producción que, bueno, pues ahí para está. Para adolescentes un poquito friquillos del cómic también, Para ¿no? el que le agrade, para el que le agrade este genere, que la verdad es que te molta, moltísimas amantes. Bueno, el musical, el sorprenent musical en la cartellera de esta semana. Arriba desde el Regne Unit y se dio Amanece en Edimburgo. ¿Qué pasa? ¿Has pensado qué vas a hacer ahora que hemos vuelto? Tiene que ver con tu hermana. ¡Cariño! Ven aquí. Mamá, me vas a ahogar. Siento lo de Ronnie. Estaba en mi pelotón. Era responsabilidad mía. Una copa y me piro. Oye, eso díselo a tu hermana. Quiere presentarte a su amiga. Seguro que es un encanto, pero no tengo ganas de hablar de tonterías. ¿Amanece en Edimburgo? Bueno, pues veo que son unos amigos que vienen de la guerra de Afganistán y al final en un formato de musical se cuenta esta historia. Eso es curioso, ¿eh? Mamma Mía, ¿vale? Pero yo era en ABBA. Bueno, pues me esta... dime cursi, pero me encantó, mamá mía. No te vaig a dir cursi perquè a mi també em va agradar moltíssim. O som els dos molt cursis, bueno. Que això també pot ser. No, això és Mamma Mia, però en comptes d'Ava, The Proclaimers. Te recordes dels germans, de The Proclaimers? Val? I de la cançoneta eixa famosa d'ells. No, inolvidable. Aquella... Pa, pa, pa, pa. La tenim per ahí? When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Voy a ser el hombre que va a andar 500 millas por estar contigo. Lo que pasa falta en la moral alta. Charlie y Craig Redd son els germans que van ser The Proclaimers, ¿no? En els anys 80, jo crec que una cançó de referència. Ja no diria jo un grup que tal volta, perquè... No sé, alguna cançoneta més tingueren, però esta va ser un èxit planetari. Exacte, va ser un èxit i que va estar en la banda sonora de moltíssimes pel·lícules. Esta cançó ha sonat moltíssim, i si no m'enganya, per exemple, una pel·lícula en la que estava Benny and June, una pel·li també en Johnny Depp dels principis, dels anys 90 de Johnny Depp, vull recordar. Bueno, pues este grup, estos germans, són el substrat en el qual es desenrolla Amanece en Edimburgo, que ve d'un format de musical teatral real, de Regne Unit, i que es va estrenar en l'any 2007 i que ara s'ha fet la pel·lícula. I la pel·lícula, pues això, pues és una comèdia del bon rotllo, val? En esta música no pot ser d'una altra forma, la comèdia musical, i que conta la història d'una família, d'un matrimoni, dels dos fills, de fills, de pares, de relacions humanes, el que conten tots els musicals, al cap i a la fi, que se puja al carro dels musicals elaborats en base a la discografia d'un grup molt, molt famós, en este cas, The Proclaimers. I que, bueno, que ve de tindre molt bona acceptació en pantalles d'arrel del món, i que ara arriba a les nostres. Pues ho passarem de meravella recordant este himne dels anys 80. I'm gonna be 500 miles de Proclaimers. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Avui, Walk 500 Miles és un tema realment esplèndid, eh? Este te alça de la butaca recordant estos germans escocesos, efectivament, com la temàtica local de la pel·lícula en Edimburgo de Proclaimers. Bueno, encara que siga en este últim minutet, perdona si no hacemos una mención muy intensa y muy cariñosa de esta película, pero es que no ens avellís gens ara a la vorela. Perdona si te llamo amor la enésima revisió de la novela de Federico Moquia. Te perdone. Me perdonas, ¿no? Sí, si me llamas amor, te perdono. Esto es almíbar de la peor especie. Sos un caramelo. Sos un caramelo. Malagoso. D'això que se te pega el pal i tens tot el rato en la llengua per fer palanca i no n'hi ha manera de... Un caramelo, això és una dolçor, un melocotón en almíbar. Bueno, qui no conega Federico Moquia, val, pues és un novel·lista especialitzat en novel·les romàntiques i d'adolescents, i bueno, és el remake espanyol, d'una pel·lícula que ja se va estrenar fa temps, italiana. Bueno, pues si vas al cine a veure, perdona si te llamo amor, vamos, nosotros no hemos tenido la culpa. Manuel Andrés, en fin, que pase buen fin de semana, caballero. Igualmente. Cuídese mucho. Igualmente. Bonicos, molts besos per a tots de part de Arantxa Ferrer, de Silvia, Tomàs, en fi, molts besos. Que passeu bon cap de setmana. Cuideu-se molt i el dijous més. Adéu a tots.